tuve que dejar. Desde eso siento una pena, desde eso siento un dolor, porque perdí su cariño y ella tiene ya otro amor. Y Alexandra Cantamil.